11:32 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados habituales de cada lunes. Ya saben que para comenzar la semana nos centramos en el ámbito de la salud, nuestra escuela de salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña semanalmente. Vamos a ir enseguida con distintos temas. Por ejemplo, hoy el tema monográfico en el que nos vamos, el que vamos a poner especial énfasis, va a ser el de la neumonía. Sobre la neumonía vamos a hablar. Y bueno, pues aparte de esto, también iremos con la sección de talleres, por ejemplo, el taller de autoestima, o incluso algún apunte más sobre lo que es la escuela de salud, los actos que se organizan, y hay novedades también en ese sentido. Pero antes que nada, y antes de pasar a también la sección de noticias, pasamos ya a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique, que tienen la amabilidad de cada lunes sintonizar con nosotros. Pues vamos a comenzar ya, porque ya conocen que a las 12 del mediodía les ofrecemos los espacios relacionados con lo que es la programación especial de cara a las próximas autonómicas del próximo domingo, y por tanto, bueno, pues no hay tiempo que perder, y en concreto, como también es característico para comenzar nuestro programa, les hablamos de noticias relacionadas con el ámbito de la salud. Hoy un titular, Antonio, que destaca que el 90% de los infartos se pueden prevenir. Pues sí, una noticia que ha salido en la prensa, y la prensa profesional, pero también en la prensa de nacional, es que de cada 10 infartos, de cada 10 infartos de corazón, 9 se pueden prevenir. Es decir, el 90% de los infartos se pueden prevenir. Ya digo, esto ha sido a través de un estudio de la Fundación Española del Corazón, con motivo del Día Europeo de Prevención de Riesgo Cardiovascular, que se celebró pasado día 14 de este mes de marzo. Y esto es importante porque hay que recordar que de todos los fallecimientos que se producen en España, uno de cada tres fallecimientos se debe a enfermedades cardiovasculares. Es decir, que uno de cada tres muertes en España se deben a enfermedades cardiovasculares. Y si además encima 9 de cada 10 se pueden prevenir, pues es una noticia muy importante. Bueno, pues es algo que además se desconocía, ¿no? O por lo menos que se pudiera prevenir en tan alto porcentaje, ¿no? Pues sí, además la prevención es fácil, porque no depende de muchas medidas especiales y costosas, sino simplemente quitando el tabaquismo, atacando el tabaquismo, es decir, dejando de fumar, controlando el colesterol, es decir, mediante la dieta mediterránea, y si hace falta, pues con alguna pastilla que ayude, porque hay veces que hay un componente hereditario que, aunque se haga una dieta, pues hay veces que el colesterol sigue alto. Pues bien, el tabaco, el colesterol, controlando la tensión arterial, que muchas veces la tensión arterial depende de nuestro régimen de vida, el estrés, también los hábitos de alimentación, de mucha sal, controlando la diabetes y controlando la obesidad, se puede quitar el 90% de las enfermedades que causan, ya digo, más muerte en España. Es decir, una de cada tres muertes son debido a enfermedades cardiovasculares, y controlando el tabaco, el colesterol, la tensión, el azúcar, es decir, la diabetes y la obesidad, pues podemos controlar, en 9 de cada 10 casos, los problemas cardiovasculares que ocasionen una de cada tres muertes. Problemas cardiovasculares que pueden ocurrir a cualquier persona. Lo digo esto porque también, no sé si ha visto la noticia de estos últimos días, este fin de semana, en la Premier League, en la Liga de Fútbol Inglesa, donde, bueno, pues un jugador de nuevo, y esto se repite ya, en nuestro país ocurrió, ¿no? Ha ocurrido en otros países, como un deportista que además seguro, sobre todo los de élite, los aficionados a lo mejor no, pero los de élite pasan cada año, cada cierto tiempo, rigurosos controles, y sin embargo no se es capaz de detectar esos problemas cardiovasculares que hicieron que, bueno, con un colapso, este joven Muamba del Bolton, pues cayera desvanecido por un colapso, y está en estado crítico ahora mismo. Sí. Bueno, hace 4 o 5 años, también Sevilla, un jugador, y de vez en cuando algún jugador de baloncesto, algún corredor, de vez en cuando, ¿por qué? Porque hay ciertas afecciones del corazón, sobre todo en los nervios de conducción que conducen el impulso eléctrico por el corazón, que solamente se ponen de manifiesto ante un esfuerzo muy intenso y en ciertas condiciones. y aparece en deportistas en ciertas circunstancias. Es raro, es decir, porque realmente hay miles y millones de deportistas que no le ocurre esto, de vez en cuando ocurren algunos. Ya tocaremos el tema otro día, pero ya vamos a dar un avance. Y es que en otro estudio también ha salido recientemente, se ha visto como en aquellos deportistas amateurs, es decir, no profesionales, la incidencia de infartos y de problemas de paradas cardíacas es muy, muy elevado si no tienen una adecuada preparación y un adecuado control. Es decir, muchísimo más, por supuesto, que los jugadores o deportistas profesionales. Así que toda aquella persona, lo vamos a adelantar, que le gusta correr, hacer footing, jugar a fulbito, y tiene una cierta edad, más de 35 o 40 años, y lo hace en plan amateur, deben controlarse, deben hacerse antes un estudio, porque en ellos... se da hasta en deportistas que tienen controles exhaustivos, continuidad en personas que tienen vida sedentaria, que hacen ejercicio eventualmente y que a veces pues se fatigan excesivamente para sus condiciones físicas, y en ellos los infartos y los problemas de fibrilación ventricular que termina en muerte en parada cardíaca son con una relativa frecuencia. En fin, ya hablaremos otro día con específicamente de ello. Ahora simplemente recordar a todos cómo mejorar nuestra salud cardiovascular: es el tabaco, deja de fumar, controlar el colesterol mediante una dieta mediterránea, la tensión, controlarse la tensión, el azúcar y la obesidad. Ya hablaremos de estos temas, pero ya lo adelantemos. Un tema muy, muy interesante, el de los deportistas y los problemas que pueden tener también de corazón, sobre todo porque además en muchos casos, y sobre todo los de élite, ¿no?, lo llevan tan al límite el esfuerzo que ya a veces, bueno, pues el que esté predispuesto a lo mejor por temas genéticos también puede tener esos problemas. Lo veremos. Vamos a pasar a otras cuestiones. Hoy, ya decíamos, el tema central, la neumonía. Neumonía característica, bueno, pues de estas fechas que hemos pasado sobre todo, ¿no? Bueno, sí. Ya lo hablamos en una ocasión hace unas semanas, que hablamos de la diferencia entre el resfriado, la gripe, la bronquitis, la neumonía, hicimos una referencia. Y para hoy tenía yo otro tema. Tenía yo un tema que era los derechos y los deberes de los usuarios de Servicio Andaluz de Salud, que va a ser una serie y muy interesante para saber exactamente cuáles son los derechos a los cuales tenemos acceso los andaluces. Y en general en toda España, ¿no? Pero los andaluces. Pero antes de ayer, una señora, pues, me quiso consultar una cosa acerca de su marido, que es un chico joven, alrededor de unos 40 años, que había tenido una neumonía y se había diagnosticado una neumonía aquí en Ubrique, y estaba preocupada porque no habían dicho que no había ingresado en el hospital y solamente un tratamiento a domicilio, y en fin, ella tenía referencia de que le habían comentado de que una neumonía es una enfermedad grave, que en fin, que requiere hospitalización. Pues bien, y por eso pues he cambiado el tema y hoy vamos a hablar de la neumonía, aunque está en una época en que ya ha remitido. La neumonía es lo que siempre se la ha llamado como pulmonía. Neumo significa pulmón, y entonces los médicos le decimos neumonía, pero es lo mismo que siempre se le ha dicho pulmonía. ¿Y qué es la pulmonía? La pulmonía es una enfermedad del aparato respiratorio que consiste en una infección, es infección e inflamación de los espacios del pulmón. Hay veces que en algunas ocasiones la pulmonía no tiene infección, sino son por productos químicos, por radiaciones, pero en fin, en general la mayor parte de las neumonías o pulmonías son debido a que hay algún microbio que infecta los pulmones. Recordaremos que el aire entra por la boca o por la nariz, pasa por la garganta, después pasa por unos tubos que se llaman bronquios, y estos bronquios terminan después en una especie de esponja, es como si dijéramos un racimo de uvas, que tiene unos tallitos, y de dónde salen las uvas luego. Pues bien, los tallitos serían los bronquios y las uvas se llaman alveolos, que es el pulmón. Esto se llena de pus. Al llenarse de pus estos saquitos, las uvas, como dijéramos, ya el aire no puede pasar y no pasa la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no pasar el oxígeno, no pasar el aire a los alveolos, es decir, a lo que es el pulmón, porque está lleno de pus y de moco, pues ese oxígeno no llega ni al corazón, ni al riñón, ni al cerebro, ni a los músculos. Entonces esa persona pues se ahoga, le falta aire, no llega y su cuerpo se resiente. Esta es la pulmonía, la infección y la inflamación del pulmón. Cuando se afecta el bronquio, es decir, los tubos se llama entonces, y también el pulmón se llama bronconeumonía, de los bronquios, con pus y con moco, y también el pulmón. Moco y pus también, ya digo, en la esponja esa que forma el pulmón. Esta es la neumonía. Y si quieres, pues ahora vemos las causas y los síntomas y demás. Pues si te parece, vamos con eso mismo. Causas, porque se trata, por tanto, de provocada por una infección, ¿no? Sí, la mayor parte de las veces son por microbios. Hay unos microbios que se llaman virus, que son los más pequeñitos que existen, y que son, por ejemplo, neumonías virales, que se le llama. Hay varios tipos de virus y que pueden ocasionar esta neumonía. Pero la de las más frecuentes que hay son por bacterias. Las bacterias son unos microbios un poquito más, más grandes, con otras características, y las bacterias tienen tratamiento con antibióticos. Los virus no se atacan por antibióticos. Por ejemplo, un virus es el que produce la gripe o los resfriados. Están producidos por unos microbios que se llaman virus. Y estos virus irritan hay veces que se coge una gripe. Esa gripe afecta a los bronquios, uno tose, tiene algo de fiebre, dolor de hueso y demás. Pero hay veces que la inflamación que provoca los virus en los bronquios, en los tubos, y los mocos que se segregan, se infectan por otro tipo de microbios, que son bacterias. Entonces aparece la neumonía bacteriana, que es la más frecuente. Y esta, pues se le manda unos antibióticos y es el tratamiento que tiene. Lo importante es saber la diferencia en los síntomas entre una bronquitis, por ejemplo, que es lo más parecido, y la gripe, y la neumonía. Y dentro de la neumonía, como tú decías, hay diferentes tipos, ya dependiendo del tipo de germen, me imagino, ¿no? Sí, hay varios tipos de gérmenes. Uno de los más frecuentes es el neumococo, que se llama. Pero los síntomas, en la gran parte, en la mayoría de la neumonía, son bastante típicos y la podemos diferenciar de la bronquitis. En la bronquitis, ya digo, cuando se irritan los bronquios, que son los tubos, pues aparecen pitos, aparece mucosidad, puede aparecer fiebre. Pero entonces, ¿qué diferencia hay con la neumonía? Dice, bueno, yo que tengo pito, me duele los huesos, pues eso puede ser una gripe que te afecta a los bronquios. Entonces, ¿cómo puedo yo sospechar que tengo una neumonía? Pues la neumonía, además de que pueda haber irritación de los bronquios con toda su expectoración, se caracteriza por fiebre muy alta, normalmente de 39-40 grados, que dura 2 o 3 días. Esto también se da en la gripe, pero además hay un síntoma que también es más típico, que es dolor en el costado. Es decir, a los lados del pecho, un dolor como si fuera una puñalada, y sobre todo al toser, cada vez que tose, pega como una puñalada. Eso es muy típico de la neumonía, aunque hay neumonías que no dan esos síntomas así de dolor, y después mal estado general. La persona se asfixia, se encuentra mal. La persona con una neumonía, es decir, que sea una neumonía bien cogida, no podría ir al consultorio. Normalmente el médico tiene que ir a su casa. Cuando hay personas que son muy duras y van al consultorio. Entonces, ante una fiebre elevada, que se ahoga, que se encuentra mal, normalmente el médico, y con fiebre alta, pide una radiografía. Entonces, en la radiografía se ve una mancha blanca, en un pulmón. Puede ser los dos, sería una pulmonía bastante grave, si coge los dos pulmones, pero es más, y en una parte del pulmón, normalmente. Entonces dice, usted tiene una neumonía. Entonces llega la pregunta, bueno, ¿una neumonía es grave? ¿No es grave? ¿Hay que ingresar en el hospital? ¿No hay que ingresar en el hospital? Pues en general, las neumonías en personas jóvenes no deben, o no hay por qué ingresarlas. No hay por qué ingresarlas porque con antibióticos, y además, normalmente suele ser, los antibióticos hay varios tipos, pero uno de los más eficaces son uno que se toma una pastilla diaria durante una semana, nada más. Y entonces, con este antibiótico, o con otro, depende del tipo de neumonía, pero en fin, normalmente, empíricamente, cuando es una persona joven, joven me refiero, a partir de los 18 hasta los 60 años, o 65, que en fin, que tiene fiebre, pero que respira, que no se ahoga, que, hombre, se encuentra mal, pero tampoco da sensación de enfermedad grave, pues con un tratamiento de una semana de antibiótico en su casa, no hace falta ingresar, pues se cura. Entonces, podemos preguntarnos, bueno, pero ahora Paco Valladares, que es un actor que conocemos todos, ¿no?, y que ha fallecido recientemente, ha fallecido de una neumonía. Manuel Fraga, que ha sido presidente de Alianza Popular y también del Partido Popular y de presidente de Galicia, ha muerto de una neumonía hace pocas semanas. Bueno, entonces no será tan... Es decir, que es una enfermedad grave. Bueno, la neumonía, hay especial cuidado en niños, en niños pequeños y en personas mayores de 65 años. y también en personas que tengan enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, porque, bueno, y también personas que tengan defensas bajas, porque haya padecido alguna enfermedad debilitante, o por ejemplo en el SIDA, que no se fabrican defensas, en estas personas la neumonía, al tener defensas bajas, es peligrosa, ¿eh? Es peligrosa, ya digo, en niños muy pequeñitos y en ancianos. Bueno, ancianos o personas mayores de 65 años, porque yo hay una persona mayor de 65 años, hoy día con los medios que hay se considera todavía la edad madura, no se considera tampoco demasiado mayor. Pero a partir de los 65 años ya la defensa baja, y entonces ante una neumonía que hemos visto en una radiografía y que presenta mal estado general y fiebre alta, hay que tener, y se ahoga, hay que tener especial cuidado, y estas son propensas a ingresar, ¿eh? Personas mayores de 65 años y sobre todo si son diabéticas, padecen de corazón o, por ejemplo, con una fibrilación auricular que toma Sintrom o tienen la tensión alta, son los signos llamativos que posiblemente el médico, si detecta que el deterioro general es evidente, lo ingresa. Digo, pero en personas jóvenes, si no hay, si no se ve demasiado evidente de que se ahoga, que está muy mal, con mucha fiebre y que no come, no tiene ganas de beber, que está obnubilado con la cabeza ida, pues eso, entonces habría que ingresar también. Pero si no, una persona joven en su casa se cura perfectamente una neumonía en la mayoría de los casos. Pues hemos visto las causas, cómo se diagnostica, tratamiento. Por terminar, Antonio, ¿hay algún tipo de medida que podamos tener para prevenir la neumonía? Sí, la neumonía es difícil. Es decir, ante una persona mayor que tenga una bronquitis aguda y que pueda, decir, que aunque están afectados los bronquios, pueden tener como complicación que esa infección corra hacia abajo y invada los bronquios, muchas veces, pues, y sea diabético o tenga alguna enfermedad debilitante, muchas veces el médico lo que le manda es, aparte de la medida higiénica, que no coja frío, de que esté arropado, de que esté bien hidratado, que beba abundante, le manda un antibiótico de prevención. Ya digo, en personas mayores que tengan una bronquitis aguda y que tenga alguna enfermedad, diabetes, tensión alta, para evitar que vaya a coger una neumonía. En fin, pero eso ya el médico es el que tiene las medidas preventivas para eso. Bueno, pues todo ello insistimos en torno a la neumonía, el tema que ha centrado nuestra atención hoy en esta jornada, en nuestro espacio sobre la salud. Vamos con más cuestiones en el ámbito de talleres, por ejemplo, el taller de autoestima que comenzaba esta pasada semana. Hoy vas a abordar el número secreto para lograr cualquier deseo. Exactamente. ¿Qué número secreto es ese, no? Es decir, yo quiero ser rico, yo quiero ligarme a esta muchacha tan guapa que no me hace caso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay un número secreto. El número es el 21. El 21, 21. Dices, bueno, ¿y qué tiene de particularidad ese número? Pues muy bien. Está perfectamente demostrado por psicólogos y estudiosos y científicos que 21 días, 21 es el número de días que se tarda en coger un hábito. Bueno, quien dice 21 es aproximado, es una media, igual que la mujer tiene la regla cada 28 días, pero hay mujeres que la tienen cada 26 o cada 30, es decir, 2 días más, 2 días menos, pues aquí igual, 21 días, 2 días más, 2 días menos. Está demostrado que si, por ejemplo, una persona se quiere levantar a estudiar o al trabajo a las 5 de la mañana, ¿ven?, para rendir más el día o porque tiene que entrar temprano, al cabo de 21 días de levantarse temprano, ya no le cuesta trabajo. Entonces, si yo quiero adquirir un hábito, por ejemplo, de ahorrar porque puedo, es decir, aunque sea 1 euro diario o dejar de fumar, y todos los días, digo, pues yo fumo un paquete, pues a partir de ahora voy a fumar 2 cigarrillos menos. El cigarrillo que me tomo todos los días con el desayuno no me lo voy a fumar, solamente uno al día, quitarte uno al día. Pues si lo haces durante 21 días, es decir, el resto del día sigue fumando, por ejemplo, lo normal que tú sueles fumar, al cabo de 21 días, al principio cuesta trabajo, porque un cigarrito que te apetece, pero al cabo de 21 días, aproximadamente, digo, 2 días más, 2 días menos, has cogido el hábito y no te cuesta trabajo. Pasear. Este, un hábito bueno es pasear todos los días 1 hora, o 3/4 de hora, 1/2 hora. Al principio cuesta trabajo porque estás viendo la novela, estás haciendo otra cosa, no te apetece, pero si tú te lo propones, al cabo de 21 días no te cuesta trabajo. Pues entonces, lo primero para conseguir cualquier cosa es coger el hábito, que no te cuesta trabajo. Entonces tienes que tener un objetivo claro, que es lo que tú deseas. Es decir, yo lo que deseo es hacer gimnasia todos los días 5 minutos o 10 minutos, nada más. pues me tengo que levantar 10 minutos antes. Al principio cuesta trabajo, porque claro, no está acostumbrado, pero al cabo de 21 días, ya digo, dos días más, dos días menos, has cogido el hábito. Entonces, si tú quieres coger un hábito bueno, que es la clave de todas las cosas, hazlo durante 21 días. Entonces, yo lo que voy a proponer hoy para, en fin, y además esto aumenta la autoestima enormemente, porque sabe que eres capaz de conseguir las cosas. Yo lo que voy a proponer hoy es a todos los oyentes de Radio Brique, es que empiecen ya hoy, no lo dejen más tiempo, y es muy sencillo. El único ejercicio es que quiere algo le cuesta, sí, pero no cuesta dinero en este caso, solamente un poquito de esfuerzo. Es que en un papel, anoten diariamente lo que gastan. Es decir, que si yo me gasto, por ejemplo, 2 euros en un desayuno o 3 euros en un desayuno, pongo, hoy estamos a 19 de marzo, 10 a 11, felicidades a todos los pepe y las pepas, entre otras cosas, y a todos los padres. Pues que cojan en un papel, mejor que en un papel cualquiera, en una libretita, para que no se pierdan los papeles, ponga 19 del 3 de 2012, 2 euros de desayuno, 1 euro de qué digo yo, de cualquier otra cosa que haya comprado, he comprado sin setas, 3 euros de que me he comprado un paquete de pistachos, lo que sea, y anotarlo durante 21 días. Es decir, que no hace falta llevarlo, sino cuando vaya a tu casa la nota, es decir, no tienes que llevar papel en el bolsillo, cuando llegue a tu casa la nota. Una cosa que no cuesta dinero, apenas cuesta tiempo, pero muy interesante, te está autodisciplinando. Después ya veremos cuando dentro de la autoestima, cuando hablemos del dinero, de la economía, que vamos a hablar, cómo podemos ganar un dinerito sin que nos suban el sueldo. Y es con las cosas que hemos gastado y que podríamos habernos ahorrado. Pero en fin, ahora en principio disciplinarnos y anotar todo lo que gastamos cada día. Pues ahí está, con esa curiosidad, además de esos 21 días, cómo, pues cifra mágica... la que supone, ¿no?, que se coja un hábito. Ya por terminar, antes de concluir, nos quedamos con otra última cuestión ya, novedades en relación a la Escuela de Salud. Hay diversos eventos que ya se han programado, ¿no? Pues sí, como todos los oyentes de Radio Brique saben, después de el éxito conseguido con la demanda de especialistas, que está aquí traumatología, medicina interna, oculista ya se hace la óptica, ginecología se hacen aquí las pruebas para detección del cáncer de la mujer, y en fin, otras cosas que se han conseguido, se acordó hacer la Escuela de la Salud, que ya está a través de internet, poniendo en Google especialistas ya, Escuela de Salud, sale la primera página donde todo lo que estamos, todas las emisiones de Radio Brique pueden volverla a escuchar aquí, y además hay temas escritos de todo lo que hablamos. Hay otras que son actuaciones a nivel de colectivos, de entidades, en colaboración con el ayuntamiento también, con asociaciones de vecinos, y ahí ya esta tarde, por ejemplo, a las 7:30, tengo una reunión con Preformación, con la Asociación de Mujeres Preformación, para tratar ya algunos temas de talleres. Uno de los talleres que vamos a hacer es cómo vendar. Vendaje simple, como vendar un tobillo, como vendar un dedo. Alguien que va al campo se tuerce un tobillo, se dobla un dedo, mientras va al médico, ¿qué hace? O si está en tu casa y se te moja un vendaje, ¿qué haces? Pues no vaya a decir, ahora tengo que ir al consultorio a cambiarme un vendaje. Pues hay vendaje muy sencillo, que es lo que vamos a enseñar en talleres. Otra de las actividades que vamos a hacer es con Manos Unidas. No ha pedido Manos Unidas una charla en la cual vamos a ver cómo es la situación de la sanidad en el tercer mundo. Ayer, por ejemplo, en La Cesta, después del follonero, hubo un programa sobre médicos. Y entonces pudimos ver, todo aquel que lo viera ayer, cómo se vive en el tercer mundo. Pues bien, vamos a hacer una charla esta va a ser después de Semana Santa, sobre la situación del tercer mundo y cómo podemos colaborar. Y también después está prevista otra sobre el cáncer. Hay una asociación para el cáncer de Puerto Santa María, y Manolo Sacón me ha pedido que colaborara con ellos, para que van a venir a explicar ante una persona, no diagnosticar el cáncer precozmente, sino una persona que ya ha sido intervenida de cáncer, que ya ha sido diagnosticada e intervenida. Muchas veces tienen traumas psicológicos, y en fin, muchas veces económicos también, y hay una asociación a nivel altruista, sin ánimo de lucro, en el puerto de Santa María, que va a dar una charla sobre apoyo a estas personas que han tenido cáncer y cómo sobrellevar la etapa después del cáncer. Es decir, todas estas son actividades de la Escuela de Salud, y que, en fin, para que vamos adelantando, para que todos los briqueños que estén interesados pues vayan ya teniendo noticia de ello. Pues nos quedamos aquí, 11:57, enseguida la programación especial dedicada a las autonómicas, así sí, que sí. Antonio, nos despedimos, volvemos a...